Señor de los Anillos, Las Dos Torres. El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, con su título original, The Lord of the Ring, The Two Towers, producida por Peter Jackson, Barry M. Osborne y Frances Walsh, tiene una duración de 2 horas 15 minutos, dirigida por Peter Jackson, sobre guión de Philip Boyen, Peter Jackson, Stephen Sinclair y Frances Walsh, basado en los libros de John R. R. Tolkien, contando con la fotografía de Andrew Lesney y la música que fue compuesta por Howard Shore. Fueron sus intérpretes Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Sean Astin, John Rhys-Davies, Billy Boy, Orlando Bloom, Dominic Monaghan, Christopher Lee, Andy Serkis, Carl Urban, Sean Bean, Craig Parker, Liv Tyler y John Leigh, aparte de Robin Malcolm, Hugo Weaving, Cate Blanchett, y se integran Miranda Otto como Eomir, Bernard Hill como Theoden, David Wenham como Faramir y Brad Dourif como Grima. Tras internarse en Emin Muil, Frodo Bolsón continúa con su amigo Sansagaz Ganji su camino hacia el Monte del Destino en la Tierra Oscura de Sauron para proceder a la destrucción del Anillo Mágico del Poder. Las Dos Torres hace referencia a la alianza entre Saruman y el mago blanco corrupto que está creando un ejército de Uruk-hai, la raza más fuerte y salvaje de orcos, y Sauron, el señor de la oscuridad, quien ya está formando su ejército propio para recuperar el anillo y dominar toda la Tierra Media. Cabe recordar que Pippin y Merry fueron capturados por los orcos, pero lograrán escapar ingresando al bosque de los Ents, donde se reencuentran con Gandalf, al que creían muerto tras su caída por el puente de Moria, y son rescatados por Barbol, el anciano cuidador de 9 metros de altura, que los sube a su ramaje y los lleva atravesando el bosque. Y cuando sale del mismo, descubre que Saruman ha talado muchos árboles y con su grito atrae de nuevo a todos los Ents que marchan hacia Isengard y la destruyen. A todo esto, Aragorn y Gandalf llegarán a la ciudad de Edoras, ubicada en medio de un valle nevado, donde se eleva una montaña que es el reino de Rohan, y van a ver al rey Theoden, que les recibe en la sala dorada, asistido por su consejero Grima, lengua de serpiente. Pero Gandalf se da cuenta que su proceder y conducta no son normales y que se encuentra hechizado, por lo que romperá el conjuro y echarán del palacio a Grima, que resultó ser un lacayo de Saruman, a quien enseguida va a contarle lo ocurrido. Frodo y Sam se encuentran con el Gollum, que intenta quitarles el anillo por la fuerza, pero al verse vencido la criatura, promete a los hobbits guiarlos hasta Mordor. Tras sacarlos de Emin Muil y atravesar la Ciénaga de los Muertos, llegan al Moranón, la Puerta Negra de Mordor. La gran protección que tiene les imposibilita entrar por allí, y el Gollum les promete tomar el camino secreto de Sirit Ungol. Saruman, desde lo alto de su torre y junto a él Grima, observa las huestes listas para el combate, a las que arenga para que destruyan a los humanos de la Tierra Media, y da la orden para que parta el ejército de 10.000 Uruk-hai con destino a destruir el abismo de Helm. Luego de esto, los Ents atacan desde el bosque, y ahora desguarnecido reducto de Saruman, Frodo y Sam consiguen escapar de la batalla y se internan en el bosque de Fangorn. Théoden alista sus fuerzas y Gandalf parte en su brioso caballo blanco hacia el reino de Demetor, el padre de Faramir y el recordado Boromir, que integró la Comunidad del Anillo, elegida en el reinado de Elrond. Durante el viaje, los hobbits se encuentran con una tropa avanzada de montaraces de Gondor, conducida por Faramir, hijo del senescal de Gondor y hermano de Boromir, quien los toma como prisioneros y descubre que portan el Anillo Único. Faramir comenta a los hobbits que Boromir ha muerto y que fue hallado en un bote élfico. Frodo creía que Boromir solo quería el anillo y se da cuenta que murió protegiendo a la comunidad, tal y como habían jurado todos sus miembros al salir de Rivendell. Faramir los lleva ante su padre, pero a su paso por la derruida ciudad de Ohiriath, los soldados gondorianos se encuentran combatiendo a las fuerzas de Sauron, conducidas por algunos Nazgûl. Al darse cuenta del maligno poder del anillo, Faramir decide liberarlos para que completen su misión. A ello, Haldir del bosque de Lothlórien acude con un pequeño ejército de Galadrinth en ayuda de Rohan, y comenzará la gran batalla del abismo de Helm, la fortaleza de Rohan, enclavada en una montaña con dos niveles, uno inferior y otro superior, y a través de un puente se accede a la fortaleza. Aquí el enano Himil y Aragorn se lanzan por el puente como máquinas demoledoras, logrando una gran actuación, y Legolas hace honor a su especialidad de arquero. Cuando la batalla está decayendo en favor de los Uruk-hai, aparece Gandalf como una visión sobrenatural recortada en el horizonte, y atacan con las huestes de Faramir. Tras estas victorias, Gandalf y el resto creen que ha llegado la hora de librar la batalla final, que se decidirá en Gondor, y donde todos jugarán sus últimas cartas por el futuro de la Tierra Media. El final muestra a Frodo teniendo en el horizonte a la vista el Monte del Destino, con su rojizo celaje sobre el fondo oscuro de la Tierra de Mordor, el reinado de Sauron. Cabe destacar que el título Las Dos Torres apareció como conflictivo en los Estados Unidos debido al ataque del 11 de septiembre, pero al estrenarse se demostró que no tenía en absoluto relación alguna. Y este ha sido el relato de la segunda de las tres películas de la trilogía de El Señor de los Anillos de Peter Jackson, Las Dos Torres. Thank you.